cagada me sentía alterado. No podía hacer nada y el grupo la tocaba y al público gustaba. Han sido muchos años de mentiras y de engaños, de mentiras y de engaños. Me aprendió sus palabras con tinta caducada. Yo las introduje en mi precoz guitarra. Cientos de veces la melodía sonaba y después de 5 años se desvanece cabizbaja, se desvanece cabizbaja. Y a esos plagiadores que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Mi rabia y mi fuerza se demuestren allá arriba. Que siga sonando siempre desviación, típica desviación, desviación, desviación, desviación. Porque hoy, Estela, tenemos... Hola. Entrevista por teléfono. Sí. Con Alberto de Abismo, que a ver, vamos a ver si lo podemos meter ahora por la antena. Ajá. A ver si le podemos saludar a Alberto. Vamos a ver si le podemos sacar ahora por la antena. A ver, vamos a ver. ¿Estás? ¿Alberto, estás ahí? Hola. No. Hola, hola, hola. Bueno, pues vamos a poner música de Abismo, a ver si lo podemos un momentito, a ver si lo podemos solucionar. Bueno, el teléfono es el habitual, 917974838, y el email el habitual, lamaseo69@gmail.com. Y bueno, vamos a poner música de Abismo y a ver si lo podemos solucionar. café, diseñados para el placer. Las beatas nos envidian y hasta los santos nos desean. Somos brujas en la tormenta, cabalgando sobre centellas. Esplendor eléctrico, esplendor orgásmico. Alberto, ¿estás por ahí? ¿Alberto? Bueno, parece ser que tenemos problemas aquí. No sé qué pasa. ¿Alberto, estás ahí? ¿Estás ahí, Alberto? Un segundito. A ver si lo podemos solucionar esto. ¿Alberto? Uy, madre mía. Alberto, bueno, no parece ser que tenemos problemas aquí con el... Sí, no sé qué pasa. Con el teléfono. Queremos... normalmente no solemos hacer llamadas telefónicas por eso, por los fallos técnicos que tenemos y... Pero bueno, intentaremos solucionarlo. Esto, porque normalmente ya te digo, o lo hacemos físicas o en persona y tal, si no... Pero bueno, no, bueno, hace, vamos a intentarlo. El grupo era de Teruel tal y no... Y físicamente hoy pues no pueden estar aquí, claro, evidentemente claro. Es imposible. Tenemos problemas, Alberto, que no estás por ahí, ¿no? No, no, no tenemos... conexión, no sé qué pasa. Siempre aturdidos al amanecer, diseñados para el placer, las beatas nos envidian. Y hasta los santos nos desean. Somos brujas en la tormenta, cabalgando sobre centellas. Esplendor eléctrico, esplendor orgásmico. Salta al vacío, mi amor, que nadie robe nuestra ambición. Alberto, ¿estás ahí? No, no hay manera, no hay manera. Estela, no hay manera. Hoy, no hay manera, no sé qué pasa. No sé, problemas. Es que falla mucho esto del teléfono. Por eso no queremos llamadas telefónicas. Muchas veces no son... Bueno, no solemos hacer llamadas por teléfono, es por eso. Porque fallan un poquito los últimos. Fallan, exactamente. No, lo sentimos un montón, ya te digo. No, sí. Es porque no queramos entrevistar a la banda, porque nos encanta, sí, nos entrevistarla, encanta. Pero es que a veces falla aquí y no sabemos por qué, pero bueno. Exactamente. Vamos a intentarlo un poquito más y si no, pues no sé. Pues ponemos música, seguimos. ¿Eh? Pondremos música con él, sí. Y bueno. Y nos disculparemos con Alberto. Alberto, ¿estás ahí? Alberto. Lo intentaremos solucionar, Estela, esto. Sí, estamos en ello, pero es que aquí funciona un poco mal, la verdad. Sí, no lo sentimos, ya te digo, porque no entendemos. Lo sentimos un montón, pero es que no sé qué pasa, que nunca funciona muy bien, la verdad, esto de llamar por teléfono. Claro, las llamadas no siempre funciona, la verdad. Luego, el resto de las cosas sí no funcionan bastante. Sí, sí, todo funciona fenomenal, pero esto del teléfono, no sé por qué, siempre falla. Sí. Bueno, nosotros tenemos ilusión de le pediremos hablar. Disculpas a Alberto, sí, y a Sara y a todos porque es que no se puede. Exactamente. Bueno, ya sabéis, su programa La Mansión Onda Berlín. Vamos a poner, si eso, una canción entera de Abismo, ¿no? ¿Sí? Que por cierto tocan en directo. Mira, tocan en directo el día 18 de febrero en la Sala La Caverna. Ahí en la calle Echegaray número 11. Entrada 7 euritos, con 57 grados. Vale, pues vamos a poner, vamos a poner esta canción, se llama Desde la Tumba, el grupo se llama Abismo. Colgados Hola, hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Hola, hola. Hola. Hola, hola, ¿cómo estás? Hola. Hola, hola, hola. Hola, ¿cómo estás? Hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. Bueno, bueno. Aquí hola. No entra la... Bueno. Estamos haciendo una prueba a ver si realmente se escucha por teléfono y bueno. Ella sí me dice que me escucha y bueno. Normalmente no tenemos estos fallos en directo y tal, y luego en la tarde tampoco, pero bueno, lo sentimos un montón hoy con estas cosas, la llamada en teléfono y tal. Bueno, pues ya sabéis, el teléfono sí funciona, porque sí funciona, es el 917-97-5838, el email a mansion69@gmail.com y... sí, Estela. Nos pueden escuchar en www.omcradio.org. Sí. Y también, pues, a través de. A través de iVoox. iVoox.com, que también lo subimos al programa. Mm. Y también lo subimos enlatado en otras partes, también en el Heavy Metal Nature Ratio, eso en Facebook. Feliz Now Death, que eso es Facebook también. Sí, y luego la página de Facebook también. Y en archive.org. Y en exactamente. Ahí, en todo. Mira, hoy lo he dicho bien, que siempre me voy a change.org, no, archive. Archive. archive.org. Bueno, pues seguimos aquí. Después de poner música de Abismo, vamos a poner ahora pues una banda que se llama Sacristía. Pues esta canción ya tiene el disco entero, es una banda de Málaga. Vamos con esta canción, Sentencia de Muerte se llama el tema. Vamos con ello. Sacristía suena aquí en el programa La Mansión. Vamos con ello. Sacristía. We'll be right back. pues ahí tenemos la música de Sacristía, el nuevo trabajo, el primer disco, bueno, no es el primer disco, ya llevan unos cuantos también, esta vez llevan una larga trayectoria esta banda de Málaga. El tema hemos puesto Sentencia de Muerte. Y bueno, pues ya hemos dicho que tocan los abismos ahí en ese lugar. En la sala caverna, sí. El 18. Hombre, la verdad es que tienen unos cuantos temas en el disco. Sí, tienen bastantes ahí, 13. Tienen 13 por lo menos, Estela. Mm-hmm. Y los Paura, que también que teníamos de otra entrevista por teléfono, pero como se falla hoy el teléfono, pues va a ser que desgraciadamente no se... Bueno, lo sentimos mucho. Lo sentimos un montón. Podemos hacer. De todas formas, si vienen a Madrid, por aquí ya les entrevistaremos. Hombre, a las bandas, que aquí está abierta las puertas para todo el mundo. Sí, sí, para todo pero el mundo. Pero cuando fallan las cosas, fallan. Pero vamos, que están seguros de que les entrevistaremos en otro momento. Sí, cuando sí. vengan a Madrid o claro. lo que sea, ya está. Que vengan a hacer una promoción o un concierto. Pues ya avisaremos a quien haya que avisar. Claro. Oye, mira, ¿qué tal? Y sus conciertos lo vamos a comentar. Y lo vamos a comentar aquí, lo vamos a anunciar. Eso seguro vamos. Sí, hombre, le daremos promociones cancha. Vamos a hacer, por supuesto. Hombre, por supuesto. Eso está claro. En las redes sociales, en todos los lados. En todos los sitios que haya que hacer. Que haya que hacerlo, entonces, pues... que no se preocupen que... Porque a estas bandas hay que apoyarlas porque... Hombre, claro, por supuesto. Pues son bandas... Sobre todo grandes. Gente que viene de fuera, aquí a Madrid, que sí. con tantas ofertas que hay, pues es difícil. Sí, porque esta gente, por ejemplo, viene de... Los abismos venían de Abismo Teruel. De Teruel, ¿no? Y Zaragoza y tal, sí. Bueno, de Aragón, de la zona de Aragón, Teruel. Y los otros pues venían de Cataluña, de Barcelona. Sí, y yo, ¿no? Sí, de Barcelona ponía. Sí. Y sí. pues claro, bueno. evidentemente no pueden estar aquí físicamente. Claro, y tal. Claro. Hombre, la verdad es que si funcionase mejor esto, pues sí. No, lo habríamos escuchado a Alberto y a quien sea, pero es que lo que tiene. Sí, nos falló hace poco con Arturo de Básico también, sí, que también lo hicimos. No funcionaba, pues, no funcionaba muy, muy bien, pero es que hoy no funciona nada. Hoy, no, hoy está un poco chungo. Hoy sí que está cao. Una pena, porque ya te digo que queríamos nosotros pero sacar aquí a hablar con esta gente. Porque os decimos que Abismo, que presentan en directo, esperando al Ángel Negro. Toma ya. Con 57 grados. El sábado 18 en la sala caverna Echegaray 11. Que por ahí es Metro Sol, ¿no? Me parece. Sí, Metro Sol. Por ahí. A las 8:30 y 7 euros. 7 euritos de nada. Sí, vamos, dos bandas. Estupendo. Dos bandas, estupendo. Ya ves. Sí, una sala nueva que llevan. Sí, yo no la conozco, así que habrá que ir. Lleva un poquito de tiempo funcionando, así que... Uh-huh. Y en el cual van a tocar más bandas ahí. Y el de Paura luego lo comentamos, porque también sí, tocaban... Sí, también. Tocaban, espérate, ahora que lo mire en la chuleta, voy a... voy con la chuleta, Estela. Hay que ir con la chuletilla siempre por ahí. La vida, porque... Sí, yo sé que era el 18, el mismo día tal... Ah, sí, en la sala Starvin. En la Starvin, sí. Ah. Sí, además sí, sí. presentan el último EP que se llama El Costat Foso, que cantan en catalán, y el tema se llama, bueno, en castellano es El Lado Oscuro. Es el... Ah, pues genial, mira. Sí, bueno, ahí está. Muy bien. Esta gente que... Estupendo. Que llevan desde el 2017, si mal me equivoco, los Paura, pero... vamos a poner pues a Paura, precisamente una de las canciones de este trabajo, que ya sabéis, a la Starvin, que está en la avenida... Espérate. Cardenal Herrera... No, era el metro Herrera Orea, pero ahora... Fermín Caballero, en la calle eso, Fermín Caballero. 69. Eso es, Fermín Caballero 69, correcto. Pues ahí es donde tocan esta gente que se llaman Paura. Pero eso sí, creo que era en Herrera Oria, ¿no? Sí, Metro Herrera Oria, exacto. Metro Herrera Oria, ¿verdad? Vamos a poner pues esta canción, en concreto la que, pues, una de las canciones de este EP, que se llama Tens o Vida. Tiempos para la vida o algo así, ¿no? O en castellano, creo. Ja fa temps que m'he deixat endur pel ritme feixuc. Tant de temps d'anar corrents que ja m'he oblidat de tot. Sento el pes al caminar i a la vegada no puc parar. Un amic un dia em va dir que el temps funciona així. Dies llargs que cremen anys i ja m'he plantat aquí. Bueno, pues ahí tenemos. Bueno, Estela está apuntando el cartelito para decirlo ahora. Está ahí. Sí, sí, aquí hay que apuntar y hay que promocionar a todo el mundo, ¿eh? Que claro, no falte nadie. Que no falte, que aquí hay muchas bandas que hay que darles cancha y que. Hombre, claro. Y que vaya la gente a los conciertos, que es muy divertido, porque el otro día estuvimos en uno que luego pondremos canción y luego comentaremos un poco del concierto de Face to Face, del otro día que asistimos. Y bueno, vamos a poner ahora de momento a Eloísa de Castro, que ha sacado un EP. Y bueno, tiene 5 temas y vamos a poner en concreto la canción cuarta, que se llama Maestro Socriática. Vamos con ello de esta gente. We'll be right back. Pues ahí tenemos la música de esta gente, Eloisa de Castro. Uy. Esperemos que os haya gustado la canción. Se llama Diotina, maestra socrática, que además colaboran Dima Satánica y Víctor Andrés en esta canción. Así que está bien, está bien, está bien. Esta banda. Bueno, pues vamos a comentar un poquito, Estela, lo del concepto del otro día de Face to Face, ¿no? Ah, sí. Pues la verdad es que dieron un recital bastante majo. Tocaron nuevas canciones, ¿eh? Tocaron. La verdad es que estuvo genial. Sí, la verdad es que sí. Además, buena gente había allí, ¿eh? En este muy, lugar. Muy buena gente, muy buena. Buena gente. Buenísima, de lo mejorcito. Estaba ahí Mar y de Fran, lo más granado. Mar, Fran, estaba... ¿Qué más? Sí, estaba Mar, estaba Fran, estaba... ¿Qué más? ¿Qué más? Nacho, Talismán, hombre. Hombre, Nacho. Estaba ahí el muchacho en primera fila. Claro, había gente maja ese día. David Saldana también. También estuvo ahí. Estaba allí. Lo que pasa es que no le llegamos a... No le pudimos saludar al final. Bueno, el próximo día, que lo veamos. Próximo día. Les agradecer un montón. La verdad es que había gente maja en el concierto. Sí, sí. Y la verdad es que nos lo pasamos genial. Fue un concierto de estos para... Que estuvo hora y pico, ¿no? Sí, hora y media. Hora y media, ¿no? Hora y media de repertorio. Yo que se me pasó, pero así. Volando, parece. Volandito. Sí, sí. No, eso lo que pasa es que cuando estás a gusto... Cuando estás a gusto y te gusta lo que escuchas, pues es que se te pasa rápidamente. Efectivamente. La verdad es que el grupo está bastante conjuntado. Es un grupo que ya se nota... Sí, sí, se nota mucho. La entrada del señor Sebas le ha dado un punto más todavía. Si ya de por sí ya el Zalo te cantaba muy bien, bueno, pero... se canta que te mueres, ya. Pero este sí también. Pero ¿qué pasa? Que lo bueno que tiene al Zalo, que así ya descansa un poco la voz... Claro. Toca la guitarra y deja al otro que cante. Que cante también, exactamente. Sí. Y además, aparte hace ellos coros, porque si te das cuenta, hacen coros todos. Todos, sí, sí. Hacen coros todos. Y Alfredo Clemente, no, lo que no sé qué le pasaba con la pedalera. ¿Qué le pasaba con la pedalera? Estaba con la pedalera peleándose con ella ahí. Estaba toda la noche ahí peleándose con ella. Estaba incluso dos amigos que estaban allí con él, que se dieron cuenta de algún fallo de la pedalera, también estaban ahí a ver si, si se lo arreglaban. El técnico sí, estaba sí, también sí. Intentando ahí arreglarlo. No, el técnico muy bien, ¿eh? El técnico hizo una labor la bastante... La verdad es que se escuchaba estupendamente, ¿eh? Estupendamente, la verdad es que fue un concierto de estos... Y nosotros que estuvimos ahí en primera fila, que a veces en primera fila no es, a lo mejor no se oye tan bien, ¿no? No, es verdad. Como se oye más para atrás, ¿no? Sí. Pero ahí se escuchaba estupendo, ¿eh? Sí, sí, ahí en esa sala, sí, es verdad. Sí, en la Honky Tonk. La verdad es que sí. Sí, sí. Bueno, tocamos, pues, espérate, que Estela lo dice en las canciones. Sí, claro, lo tiene, sí, lo tengo aquí. Ah, lo tienes ahí, venga. Lo tengo yo aquí, ¿qué te crees? Bien. Es que, bueno, puedo decir unas cuantas así, mira. Una que me gustó mucho, Feel the Heat. Future, que me encanta. Sí, Future. Bueno, sí, Future. Future, Remember Me, esa me encanta también. Sí, Heaven Angel, Revolution, Face to Face, The Mad, el Motherfucker. Esa es nueva. Living Up, esa también es muy buena. Esa es nueva, Motherfucker. Sí, Madness y cerraron con Running Out. Pero vamos, todas estupendas y maravillosas. Greed, Deep Side, o sea, todas. I Can Breathe. No puedo respirar, Wild Horses, Open Your Eyes, Revolution, todas. Tocaron algunas nuevas, ya te digo, ¿tocaron sí. cuántas han sido? Espera. Por ahí tienes la lista. Espera, de que tengo la chuletilla, menos, un la segundito. La chuletilla de cuántas. A second please, en un momento. A un momento, por favor. Un segundito, que busco la chuletilla aquí. Ah, sí. Sí, sí, espere usted. Tres, I Can Breathe, ¿sí? I Can Breathe. Deep Side, Revolution, The Mad y Motherfucker, esas. Cinco temas del que repertorio. Están, aunque no están editados, pero sí están registrados. Que lo sabemos por ciertas fuentes. Muy fidedignas, ¿eh? Además. Joder, 18 temas tocaron. 18 temas, impresionante. Impresionante, Estela. Vaya, vaya repertorio. La verdad es que muy bien, ya te digo... José Luis Gallera al bajo, Zalo López a la guitarra y voces también, como José Luis Gallera. También está pues el señor Alfredo Clemente. Alfredo Clemente a la guitarra también, que hace coros también. Y luego, Stellan es, ¿no? Algo Stellan, así. Stellan a la batería. Stellan a la batería, el señor Stellan. Además, ahí es máquina. Multicultural total. Un máquina. Argentinos, rumanos, suecos. Sí, sí. De todo. Y el Seba, argentino. Sí, eso, argentino. Argentino, sí, sí, sí, sí. Muy bien. Joder, nosotros, además él iba de público, cuando iba a ver a Face to Face iba de público. Iba de público, ¿verdad? Él tocaba, cantaba en otra banda, cantaba en otra banda y... Que yo siempre los confundía las dos bandas. Ah, sí. No sé por qué. Y donde estaba Seba, siempre los confundía los nombres, no sé por qué. Sí, es verdad. Siempre, es que además como era más o menos el mismo estilo y siempre me pasaba lo mismo. Pero ya no. Como ya está en una, pues ya está en esa. Claro, ahora ya te detrás. Ya no me confundo, ya está siempre en Face to Face, pues ya está. Muy bien, la verdad es que estuvo muy bien que fichara por Face to Face. Bueno, vamos a poner pues una canción de este trabajo, el segundo disco. Ya sabéis que va a haber un tercero. Esta mola. Ah, pues mira, esta la voy a poner desde el principio si quieres. Tela. Pues si quieres esta. Además, esta la tocaron el otro día, ¿no? Sí. Sí, sí. Sí, sí, la tocaron el otro día. ¿Sí? Pues mira, vamos a ponerla desde el principio. Venga. Face to Face, desde el principio suena esta canción. Que al principio tenía el teclista, pero ahora ya no. Ya no tienen teclista, así que no se hace falta. Vegas Blade buscan uno. Vegas Blade buscan. Ah, sí. Así que contactad con Jesús, que allí a lo mejor os dice algo. Exactamente. Jesús Leiva. Jesús Leiva. @gmail.com. Sí, eso. El ahí. Correo, así que contactad con él. Si queréis, pues mira, busca teclista. Exactamente. Pues vamos con ahora con Face to Face. When the sun goes down, ahí tenemos a Face to Face, la hemos puesto entera. Bueno, para no cortarla, tela. Para cortarlo, claro. como hacemos siempre. Aquí no se corta a nadie. En nuestra línea. Aquí a nadie. A nadie. La verdad es que es verdad. Que tenemos buenas bandas. Te digo a ti que esto, yo que sé, si se salieran al extranjero, triunfarían. Porque esta es una banda, los Face to Face, de calidad. Como tantos otros. Vamos a poner a continuación una banda que se llama Devil Eternia, que hace poco estuvieron actuando, ¿no? O hicieron la presentación de este disco, o lo hicieron... Sí, la semana pasada. La semana pasada, sí, bueno, nosotros estábamos en otro, así que es imposible. Sí, es que no todo... podíamos estar sí, sí. En dos sitios a la vez. Estábamos en Face to Face y no podíamos... nos la pasamos y genial. Lo bien que lo que pasaste, que... Hombre, genial, wow, madre mía, que disfrute. Pues vamos a poner música, se llama Melodía de los Malditos, de este último trabajo de Devil Eternia. Arrepentido está, de nada servir. Porque firmó con sangre su destino, capaz de maltratar lo que juraba amar. Sabéis que se equivoca de camino. No es tarde ya, las lágrimas hoy no te servirán. Te quedarás vacío y tu amar. Que atormentarán tu mente. Ahora puedes gritar que nadie escuchará. Tu voz se ha silenciado para siempre. No es tarde ya, las lágrimas hoy no te servirán. Y te quedarás vacío y tu amante será. Llorar y saborear la estafa. Bueno, espero que os haya gustado esta banda, se llama Antebra. Tenía que decir, Estela, de los conciertos que... Que habrá que anunciar los concierticos. Hombre, que la gente tendrá que ir de conciertos este fin de semana, digo yo. Hombre, alguno irá, supongo. No sé, Supongo. Mira, que yo puedo ir, por ejemplo, a Chiclana de la Frontera, que pues hay sí, concierto pues sí. Este fin de semana, el 11, así sí. Que de febrero, ¿no? Pues ahí está, tienes que tener el cartelito, Estela. Que luego bueno, yo lo digo. Vamos a poner un poco de fondo. Ahora después lo pondremos a boca, pero además el 18 de febrero tocan en San Sebastián de los Reyes de Madrid. Bueno, Estela, al grano. Que vamos al grano. A ver, el viernes 3 de febrero, esto no es en Madrid, pero bueno, da igual, no pasa nada. Sexma, Grave Noise y Perros de Paja estarán en la Plaza Nueva de Gamonal a las 9 horas gratis en Burgos. Para el que quiera irse a Burguitos allí a pasar un poco de frío. Bueno, calorcito según... Según sea, claro. Aún no luego te va a decir que eso es calor. Mejor luego te va a comer una morcilla y te queda más a gusto que un arbusto, claro. Sí. Que hay unos sitios estupendos para comer. Oye, que los neurólogos dirían, hostia, esto no es frío. Para frío el nuestro, ¿no? Ya ves. Y bueno. Un andaluz al contrario diría, oh, qué frío. Sigo. Sigue. Sigo. El sábado 4 de febrero, Artimaña estarán en Tonos Disco Club, en la calle Villastar, número 4, aquí en Villaverde Alto, con los autobuses que hay en Porrón, 2276, 79, 86, 130, 131, y para cuando vayáis a casa de madrugada, el N4. Y entonces es gratis a partir de las 11. Y luego están los Hamlet, que hacen fin de gira, en la sala La Paqui, que era el antiguo Abad, ahí en la calle Barcelona número 11, metro Tribunal. Se abre a las 8, inicia a las 9. Anticipadas 22 euritos con gastos de gestión, ya sabéis. Y taquilla 25. Luego está en la zona Rock Band, que estará en la taberna La Dulce Harley. Ahí en Andrés Saborit, 14, en Alcalá de Henares, gratis. Que no he puesto la hora, lo siento. No sé por qué, pero bueno. Hipsteria y Fluzo Freak estarán en la sala de la caverna, calle Echegaray número 11, metro Sol, 5 euritos con consumición, a las 9 de la noche. Y los de Marras, que estarán en la sala Acapulco, calle Fernández Ballín 5, en Gijón, anticipadas 15, taquilla 18. Se abre a las 9 y el concierto es a las 9 y media. Y un segundito, que se digo la hora de Hipsteria, que si me ha colado ahí el no ponerlo. Un segundito. Que la están peinando. La están peinando. A ver, espera un momento. Adelante, Estela, que lo va a conseguir. Hipsteria, lo va a conseguir ahí. Yo lo consigo todo o casi todo. Déjame, Más o menos, ¿no? Lo intento. A ver, espera. Claro que sí, tú vale. Tú vale mucho, Estela. Adelante, avanti. A ver. Espera. Avanti a toda vela. Sí, yo mientras estoy mirando aquí lo del concierto de... Ah, sí, aquí. Espérate, a ver. 9, a las 9. 9. Ah. Espérate, sí. A las 9. A las 9, majetes. A las 9 de la noche. 21 horas, así que... A las 21 horas, así que... No, sí, lo tenía... No, era la zona Rock Band, perdonadme. Ah, vale. La zona Rock Band, espera un segundito. Un segundito, cabrón. No, es la zona Rock Band. Bueno, ahora no te preocupes. Ahora lo cuenta. Mientras que yo apunta que el 11 de febrero tocan los Ciriat y los Alan Nepa Rock Band en Chiclana, Cádiz. Así que si quieres ir por allí, acércate que... A las 11, majos. A las 11. En The Zona Rock Band es a las 11. En la taberna La Dulce Harley, entrada gratuita. Calle Andrés Saborit 4 de Alcalá de Henares. Ajá, muy bien. Muy bien, ahí está. Eso. Bueno, pues ahí hemos puesto, bueno, hemos dicho... Mira, a los Lucky Strike Walker, esto lo vimos en, yo creo que en el Talismán. Sí, en el Talismán. Hace un huevo y medio de tiempo. Sí, con... Que estarán el sábado también en la calle entre tiradores. Uy, calle no, perdonadme, espera. Es la sala entre tiradores que está en Illescas, Toledo, gratis a las 11. Por si queréis ir también. Pues os apetece. En la plaza, Hermanos Hernández Criado, número 1. Entre tiradores se llama el sitio, por lo que veo. Ajá. Graf Beer on Tap. Se llama así. O sea, que si queréis ir por allí, por Illejas Toledo, a las 11 gratis, también podéis ir a ver estos. Bueno, desde Palma hay un autobús, así que... También. Desde Palma hay autobús que va a Illejas, así que si queréis ir por allí, ya sé. Mira, más cerca Mallorinox y Miraguano están en la Gruta 77, el viernes 3, a las 9 y media, 8 y 10 euros. Ah, según pilléis anticipados o taquilla. Pues mira, ahí en Madrid, en la sala Gruta 77. En la Gruta 77, calle Cucluye número 6, metro de Oporto. Eso es, ahí. Con un porrón de autobuses también. Y el 26 que pasa por allí, si os queráis, a tomarla luego. Pues si os apetece, ¿no? Si os apetece. Si os apetece. Si os apetece. Exactamente. No, además ahí estuvimos con el Quillo, señor Quillo, estuvimos viendo a Melkor ahí hace tiempo. Sí. Y la verdad es que muy bien. Nos lo pasamos genial. Bueno, ya tanta gente hemos visto ahí. Sí, que el cantante ahora está en otra banda, que tocan en... ¿qué día era? Pues no lo sé. Sé que han grabado el vídeo este sábado pasado, creo. Sí. Por ahí, sí, también. Sí, que no me acuerdo exactamente. No sé qué día. Bueno, de todas formas ya les traeremos por aquí y hay que poner su música por aquí también. Sí, hombre, habrá que poner música de ellos, como de tantas otras Impersonal bandas. Se llaman. Impersonal, eso. Impersonal. Eso, que tocaban, no sé si era el 18 de febrero, creo que me dijiste. ¿También? ¿Cómo? ¿Sí? Bueno, no sé. No lo sé, bueno, ya os lo buscaré, porque no lo sé ahora. Sí, bueno, ya lo diremos. Y estos que están sonando de fondo son Bokeh, que Bokeh también actúa en el 18 de febrero en la nota de San Sebastián de los Reyes, gratis. Y la carrera 71. Eso es, Metro San Sebastián. Metro Reyes Católicos. Eso, Reyes Católicos, San Sebastián de los Reyes Madrid, gratis. Y bueno, y además colabora el programa. El Trovador Urbano. Hombre, del señor David Calderón. Salmo David. O sea que. Del señor David. Seguro que está por allí presentándolo. Bueno, seguro. Seguro, segurísimo. Todos los que hace él. Allí está, sí. No, además este concierto merece la pena porque encima tocan los. Los Emboque que vienen de Cantabria, que no vienen habitualmente por Madrid y tocar en ese en esa sala, pues está bien. Además, hace poco estuvimos viendo a los Hits ahí, hace poco. Ah, sí. Bueno, pues vamos a poner una canción de Emboque, en concreto el tema se llama El Ganador. Vamos con ella. Yeah. otra. Otra. Queremos otra. Antes de continuar. Sí. ¿Habéis visto algo poco habitual? Bueno, pues aquí tenemos Sanboque, que esto era el último trabajo que grabaron. Ahora han sacado uno nuevo, que no lo tenemos. Cuando lo tengamos, pues evidentemente. Aquí se oirá como sonido. Como todo, se oye aquí. Como todo lo que nos pasa, Estela. Pues después de los Emboque, nos vamos a ir a poner ahora un grupo que se llama Coltan, que la verdad es que... Los Coltan. Sí, además esto lo vimos en directo y nos lo pasamos genial viendo. Luego pondré a Deshoras, que nos han pasado el disco de Deshoras también. Vamos a poner a los Coltan, que 8 temas es lo que salían en este disco. Y vamos a poner pues uno de los cortes evidentemente del disco. En concreto el tema se llama La Salvación. Vamos con ello. Los Coltan, bienvenidos a La Salvación. Vamos con ello. Padre nuestro, la paz está sobre los hermanos. Casa modificada sea tu madre. Esta nueva y la paz de cura. Nosotros tu reino. Hágase tu voluntad como hermanos. Bueno, ya sabéis, ahí está este tema, La Salvación. ¿Cómo no? Podría ser de otra manera. Bueno, pues después de esta banda que nos pasamos genial viéndolos, de Vitoria, que tocaron ahí en la Asociación de Músicos de Móstoles. La verdad es que fue un concepto bastante majo. Nos vamos a ir ahora con una banda que se llama Rothbender. Tenemos aquí la chuleta de dónde son esta gente y todas esas cosas. ¿Qué disco hacen? ¿Qué tal? Todas esas cosas, sí. Sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, espera. Ahí. A ver, ¿el qué? A ver, bonito. Ahí viene la hoja de prensa. Mira. Pues vale. Mira. Mira, estos son valencianos. Y por cierto, la grabación, producción, mezcla y masterización corre a cargo de Alberto Seara y Carlos Escobedo en los estudios Cube de Madrid. Para que lo sepáis. A ver, hay una solución. Es el título del segundo larga duración para estos valencianos, Rothbender. Y ya os digo, incluye 9 temas donde hay influencias clásicas mezcladas con sonidos más actuales, destilando un hard rock genuino. Y hay 2 grandes colaboraciones, como ya digo. Ah, mira, Carlos Escobedo de Sober y Chus de Filiato de Mago de Oz. A ver qué más cositas. Dice, hablar de Hay una solución es contar la historia de una banda que quiere resurgir en este segundo disco publicado, con la energía que conlleva, tal, tal. Pues nada, muy bien. Estos chicos que los estoy aquí viendo de fondo y está muy bien, Rothbender de Valencia. Así que ahora, a escuchar. Pues ahora que poner la canción. Venga, esta. Chavales, a ver, espera, vamos a poner la cosa por detrás, sí. A ver. La verdad, vamos a ponerla desde el principio. Esta canción se llama Cállate, que es el primer corte del disco. Y bueno, que suene Rothbender aquí en el programa La Mansión, de Onda Berlín. Un saludo al que os habla, un saludo de mi compañera Estela. Padecito para todo y para todas. Que lo paséis genial. Estos sed días. Buenos, ¿eh? Sí. Y portaos bien. Sí. Ir a conciertos. Pues hay que ir a conciertos. Apoyar a las bandas. Sí. Y dejaos de rollo de tanto Metallica 2024 a 200 y pico euros, que he visto ahora hace un rato. No jodas. La más barata. Joder, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Para 2024, ¿eh? Qué plastas son. Qué plastas, coño. Si eso ya... El Oscar de Lujuria ya está ya ahí con eso de las entradas y tal. Que ha dicho ahí unas cuantas verdades que la verdad, madre mía, ¿eh? Que no estalle, que no vaya ya a tomar por culo, que las ha... No, que no es eso. Ya, escucha, sí, ya, escúchame. Ya. Que ha estallado por las bandas grandes que vienen, ya. Por todo esto de los gastos y por todo eso. Sí. O sea, él defiende a las bandas emergentes y a las bandas nacionales de aquí y todo eso. Es lo que él defiende. Y ha estallado por eso, porque dice que es una vergüenza. Sí, una vergüenza. Lo de toda esta gente, el Ticketmaster y todas estas gentes que te arruinan la vida. Esperándote ahí esperando a que consigas tu entrada y a lo mejor no la consigues, ¿sabes? Que te tienen ahí todo el día esperando a que conseguir una entrada de 200, 300, 400 mil y pico euros, de saber cuánto, ¿sabes? Ya, un timo tremendo. Entonces lo que él reivindica es eso, que hay que ir más a bandas que se lo merecen. Sí. Y no a estos. Sí, o no comprar en estos sitios, porque es que es horrible, claro, lo que hay. Exactamente, ahí está. Bueno, pues vamos a poner esta música de Rothbender. Suena así. La canción Cállate. No sé por qué a todo me da igual. Ya me cansé, aún necesito escapar. Siempre lo mismo, es algo ritual. No te quiero escuchar. fácil a sentir y aceptar. Son marionetas a merced del poder. Y como un fallo en el sistema ideal, hace ya tiempo decidí abandonar. Mi libertad manda y no el que dirán. Yo ya escapé y no te voy a escuchar. Bueno, pues ahí tenemos Cállate de Ropender y ya nos acabamos, Estela. Sí, que sí, ya, joder, porque que es no, que... Que no nos hemos dado cuenta y... Estamos aquí tan a gusto con vosotros que se nos va la hora. Sí, sí, se nos va el tiempo... Sí. Se nos pone tiempo encima. Sí, sí, sí, sí. Estamos a deshoras ya. Estamos como, a deshoras totalmente, como, ya, como, sí. Como grupo que vamos a poner a continuación. Ni que Estela. Tuviéramos aquí una banda, ¿sabes? Sí, sí. Como el grupo, bueno, a ver. Como el grupo a deshoras, ¿no? Estamos... Mm. ¿cómo se llama el disco, Estela? Kamikaze. Sí, Kamikaze de los sueños. De los sueños. Ah. ¿De dónde son esta gente? Con colaboración. A ver, ¿de dónde? ¿De dónde son esta gente? De Navarra. Ah, de Navarra. De Navarra, Navarra. A ver, Soras. Sí. Que fue forjado entre marzo y abril del 22. En Sonido 21. Tiene 10 temas. Y cuentan con las colaboraciones de Mai Medina de Ciclonautas y Cordobés de Cobardes. Sí, sí, sí. Está muy bien. Muy bien. Vamos a ver, poner... ¿quién tiene por aquí? Mira. ¿Ah? Los temas son Kamikaze de los sueños, Los colores del otoño, La tormenta, El aire equivocado con Cobardes, Indomable, Una puta balada, Despojado con Ciclonautas, Tras el cristal, Una mala decisión y Perdido. Vamos a poner el corte número 4, si quieres, Estela. El aire equivocado con Cobardes. Con Cobardes. Bueno, es decir que, bueno, que lo paséis muy bien. Disfrutéis. Sí. Vayáis a donde vayáis y disfrutad de la vida, que la vida está muy bien. Hay cosas en la vida que molan, otras no tantas, porque ya sabes que la vida tiene sus sinsabores, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Cosas buenas y cosas no tan buenas, pero bueno, aunque no sean tan buenas, pero intentar levantar el ánimo y decir, pues mira, vamos a seguir, que eso es lo que hay que hacer. Y bueno, pues muchas gracias a todos y a todas, y que volvemos, Estela y yo. Nuestro programa va a seguir ahí cumpliendo programas y siguiendo años. No nos vais a... No. No nos vais a echar, no. Vamos, aquí todos los días pasando lista ahí. La gente, a ver, no nos vais a perder de vista. Vamos, de vista para nada. Para nada, para nada. Y nosotros encantados. Ya y ves. Nosotras encantados de hacerlo por ese público que está ahí anónimo. Hay unos anónimos, otros no, otros que ya... ponemos cara y todo. Sí, sí. Sabemos más o menos quiénes son. Sí, sabemos quiénes sois, sabemos dónde vivís. Sí, sí. Freddy, ten cuidado. No, venga, vaya. No, ya. Ya, ya. Que no, una no. broma, que era una broma. Que una broma, Estela. Ya. Qué ya. Buena gente, ¿no? El Freddy es muy buena gente, ¿eh? Sí, todos son buenas gentes. Buenas gentes, buenas gentes. Hay muy buenas gentes por ahí, ¿eh? Hay buenas gentes. No como eso. Otros que tengo aquí enfrente. No sé de qué me hablas, Estela. No sé de quién hablas. Ah, sí, de la pancarta. Sí, de la vecina de frente, ¿no? Sí, claro. Claro, claro. La vecina del octavo. La vecina del octavo, sí. Eso. Bueno, pues gracias. Hasta pronto. Nos vamos a terminar con esto. El grupo se llama... a deshoras. Ah, eso, a deshoras. Uy, ya se me ha ido la pinza un poco, perdonadme. Ya a estas horas se me va. Y el aire equivocado. Voy contando los inviernos, esquivando tus recuerdos. Sigo echándote de menos.